94.3 FM Río. 11:33 de este domingo 9 de enero de este 2022 que hemos arrancado bien. Vamos a charlar un rato con un amigo que está lejos, que se fue con la familia, que lo extrañamos mucho, que lo queremos mucho. Me estoy refiriendo al ingeniero Guillermo Chilemi, que está en España. Guille, buen día, ¿cómo estás? Hola Marvel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Feliz de poder establecer este contacto, Guille. Contanos cómo andan ustedes. Invierno, España, COVID, ¿estás contagiado? Yo estoy con COVID, va aquí todos, la familia entera. Ah, ¿Martu también? Menos mi hija. Ah. No, la Martu zafó, está aislada en su pieza. Bueno. Pero sí, aquí en pleno invierno, con esta sexta ola, creo que sexta o séptima, ya perdimos la cuenta aquí, sí. Con esta nueva variante Omicron, sí. que se ha esparcido por toda Europa de una forma muy, muy violenta, con muchos casos cerca, muchísimos casos, pero bueno, evidentemente esta variante, esta mutación del virus es bastante más benigna que la anterior, no ataca tanto al sistema pulmonar, a ver lo que dicen los científicos, ¿eh? No, yo estoy hablando por lo que he leído, y ataca más a la garganta, por lo menos en nuestro caso fue así. Yo ya es la segunda que paso, ya tuve COVID en el 2020, mira. Así que bueno, ahora saliendo de esto, como muchísima gente aquí en España, por lo menos en lo que es Inglaterra, Francia, Alemania y en España, la cantidad de casos, la incidencia se ha disparado en las últimas 2-3 semanas terriblemente. Bien, yo les cuento por las dudas, no todo el mundo lo conoce a Guillermo Chilemi. Yo te cuento, el ingeniero Guillermo Chilemi es un corondino que ha sido concejal de nuestra ciudad, candidato a intendente, ha trabajado en instituciones, una persona muy querida, que en un buen momento decidió emigrar, las condiciones de este país entendió que no le daban, junto a su familia, y se fue a España a trabajar y a seguir su vida. Y de repente, bueno, obviamente una referencia muy válida para todos nosotros, de opinión de Guillermo, persona que hemos tenido en la mesa de este programa y seguimos teniendo, porque lo consideramos una opinión más que válida, más allá de la consideración del contacto con el amigo. Guille, ¿cómo más allá de esto, ¿no? Que es explosivo, porque no se puede parar la infección, por la velocidad que se transmite el bicho este, por más medidas que se tomen, ¿verdad? Es algo imparable. Sí, mira, si bien hay mucha conciencia social, por lo menos cuando nosotros llegamos aquí, que estaban todavía con la segunda ola de COVID, con la Delta. Mutación. No, antes de la Delta. Ajá. Antes de la Delta. Bueno, aquí en España, ten en cuenta que lo que sería el año pasado, tuvieron tan complicado como estuvimos nosotros en la Argentina, con muchos muertos, con incidencia muy grande. Aquí pegó muy fuerte el COVID. Sí, sin duda. Uno de los países de Europa que más pegó. Sí. Entonces había mucho respeto a lo que es distanciamiento social, a lo que es el uso del barbijo permanente en la calle. Bueno, no veías absolutamente a nadie en la calle sin barbijo, y el que estaba sin barbijo se te acercaba alguien y te decía, por favor, póngase la mascarilla, como lo llaman aquí. O en el metro, la gente haciendo cola fuera de los negocios para entrar según los aforos, o en los bares cerrados, muy similar a lo que nosotros, bueno, también vivimos allá, pero con una conciencia social muy, muy importante. A ver, la gente va sola en el auto, manejando, y usa el barbijo. Porque ya es algo que ya es una costumbre, ¿me entendés? O sea, una cultura. Sí, es como que está incorporado. Sí. En las oficinas públicas, todo el mundo con barbijo, todo el mundo con su alcohol. Y bueno, de esa forma, hasta hace unos meses, que antes del verano aquí, es, a ver, el agosto en España es como el enero en Argentina. Sí. Este, donde hay mucha playa, donde, bueno, son vacaciones de escuela. Ahí se sacaron las restricciones de los aforos en los bares o en los negocios, o los aforos en los supermercados. Aquí, al entrar a un supermercado tienes un semáforo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de gente que tenían, podías entrar o no. Tenías una luz roja que te decía, espera. Esperaba 5 o 10 minutos que se vaya gente y que el aforo se renueve y podías entrar, ¿no? Más allá de eso, bueno, como te decía, la gente fue muy respetuosa de ese tema y se fueron relajando las medidas hasta que apareció Delta. Cuando, bueno, aquí Delta no hubo tanto, y ahora con Omicron, que es mucho más contagioso, la infección de Omicron en 3 semanas fue exponencial. Bueno, volvimos a lo de antes, ¿no? A ver gente con barbijos en la calle, a tomar más precauciones, pero bueno, no obstante eso, el grado de incidencia en lo que marcan las cifras de aquí de la comunidad, es muy alto, es muy alto. Así que, bueno, nada, que cuidarse. Hay un dicho acá que es que si no tenés un amigo con... Sí, un amigo COVID positivo, sí. No tenés amigos. Sí. Ese es genial. Sí. Bueno, es tal cual. Si vos tenés alguien conocido que no tiene COVID o que no fue positivo, es porque estás muy solo. Estás muy solo en la vida. ¿Sabes que estábamos charlando? Tal cual. Estábamos charlando en la apertura justamente de estas cuestiones. De lo que es el planteo de la vacunación en sí, y parece mentira, y por ahí voy a reiterar conceptos que hice hace minutos en la apertura, pero de que parece mentira que a 2 años de haber empezado con todo esto, todavía estemos planteando si vacuna sí, vacuna no, si pase sanitario sí, pase sanitario no. Hay mucha gente que esto lo entiende de una manera, hay mucha gente que lo entiende de otra. Entonces se plantea esta cuestión de la dicotomía, de que, bueno, la gente que las vacunas de calendario no las objeta porque ya prácticamente la tiene todo el mundo. Ahora esta vacuna para esta enfermedad todavía no la asume porque piensan que es una cuestión de laboratorio, piensan que es una maniobra mundial, piensan que... Es decir, el caso concreto de la que nos tocó a nosotros, la que particularmente me tocó a mí, la Sputnik, que todavía cuando me la pusieron estaba en fase de experimentación, digamos. No es un rechazo a las vacunas, sí es una observación a lo que te están poniendo. Entonces, por ahí no se vacuna ante la duda, ¿no? Y es también una movida. A ver, mira. Estoy pidiendo una opinión, un comentario. Estamos charlando como siempre. A ver. Aquí, yo te cuento lo que pasa aquí. Aquí también hay un movimiento muy grande antivacunas. Pero no te planteo un movimiento antivacuna, ¿eh? O sea, al principio obviamente, me interesa el planteo antivacuna, pero también me interesa, no la gente que dice, yo soy antivacuna, porque con ese criterio también no te hubieras puesto las otras anteriores, sino es esta vacuna para este problema de ahora. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes. Sí, claro. La verdad que si nos vamos a poner a discutir si el virus fue de laboratorio, si es fabricado, la verdad que es una discusión como discutir el sexo de los ángeles. ¿Me entiendes? No lleva a ningún lado. Sí. El virus vino a quedarse, te enferma y te mata. Todos tenemos amigos o gente muy querida que murió a causa de una enfermedad vinculada con este virus. En eso... Creo que hay que ser muy negacionista para no entenderlo. A partir de eso, de dónde vino, cómo, ya creo que no es una discusión para dar. Están las vacunas, a mi criterio, yo soy un defensor acérrimo de la ciencia y de las vacunas, creo que hay que vacunarse, que en muy poco tiempo se consiguió el tema de las vacunas. Después, si querés, charlamos de si es un negocio, si no es un negocio, nada, te tenés que vacunar y punto. Como de chiquito te pusieron la vacuna anti la polio o anti la meningitis, sí, o lo que sea, esto es una más. Entonces, ya está, hay que vacunarse, y la única forma se puede controlar esto, no eliminar, sino controlar, es a través de la vacunación y la inmunidad de rebaño, que tanto lo escuchamos. Que después el virus mute y tengas otras variables, es como el virus de la gripe. Todos los años tenemos Correcto. Un virus nuevo, por eso la vacuna de la Correcto. Gripe uno se la pone todos los años, ¿verdad? Entonces, yo creo que con esto va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser lo mismo que el virus de la gripe, y todos los años irán apareciendo cepas nuevas y habrá que irse vacunando todos los años contra el coronavirus. Ya está. Pero no hay que darle mucho más vuelta. ¿Viste? En definitiva, por eso nombrabas el pase sanitario. Sí. Y sé que en Argentina hay mucha polémica, sí. Aunque si te lo piden, si no te lo piden. Acá vos no entras a un bar. Mira, el otro día quise entrar a un McDonald's y me dijeron su pase sanitario. Como McDonald's, Entonces tuve que abrir mi móvil, donde está que yo estoy vacunado, mi familia, código QR, y ya está, y lo presentás. No vas a un bar si no tenés pase sanitario. En la comunidad valenciana. En Madrid sé que es distinto, no es tan estricto. Pero en comunidad valenciana, en Aragón, en País Vasco, en Andorra, en todos lugares te exigen el pase sanitario. Si no, no entras. ¿Y sabes qué? Para mí está bien. No atenta contra la libertad de nadie, atenta contra el derecho de todos, de estar sanos. A ver, vos pensás que no es atentatorio para aquellas personas que no lo tienen, no hay una dispara con la gente que no tiene el pase sanitario. Es que no hay un corte a la libertad de circulación, por ejemplo, ¿no? Mira, yo creo que hay un bien mayor, uh-huh. que es la salud poblacional. Entonces, si vos no te vacunaste por tu creencia, por lo que vos entendés que está mal, me parece perfecto. Entonces, eso se respeta. Ahora, también hay que entender que vos, al no estar vacunado, ¿sí? sos un riesgo para el resto de la población. Porque yo vacuné y todo, me contagié igual de alguien que evidentemente estaba infectado. Sí, no sabes quién ni dónde. Entonces, no, olvídate, claro. No lo vas a saber nunca. Claro. Y es anecdótico también. Pero, entonces, a mí me parece que el pase sanitario protege... Es el bien mayor, ¿me entendés? Y creo que está bien que las autoridades estén resguardando eso. ¿Sabes qué? Planteábamos en el arranque una cuestión de la vacunación por dos puntos. Uno sanitario, que es lógico, si es una enfermedad hay que tratar de cuidarse. Y otra cuestión ética, y la cuestión ética es lo que estamos planteando. Es decir, es por el otro, es por el que tengo alrededor, por vivo. Y hay mucho cuestionamiento con esto del pase sanitario. Pero, por ejemplo... Sí, te escucho. Perdón, a ver, hay un refrán viejo, muy viejo, que dice que tus derechos terminan donde empiezan los míos. ¿No es cierto? Correcto. Bueno. Sí. Entonces, creo que... A buen entendedor, pocas palabras. Y yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí. O sea, vos tenés derecho a no vacunarte, me parece perfecto, por tu creencia, por lo que sea, ¿sí? Y yo tengo derecho a no enfermarme o a no estar al lado de una persona no vacunada. Está bien. A ver, sabemos que es muy diferente, que cuando arrancó esto ya al principio, las noticias eran terribles, la cantidad de muertos que hubo en España, con la variante Delta convengamos que también fue diferente, ahora con esto también es diferente. ¿Cómo afectó o está afectando el tema laboral? Porque de repente el tipo que está infectado deja de trabajar. Vos no estás yendo a trabajar, obviamente, no vas a ir mañana. No, pero trabajo desde mi casa. Ah, vos haces teletrabajo. Yo trabajo, a ver, yo di positivo, estaba en mi trabajo. El martes a la mañana yo estaba en mi trabajo. Me llama mi señora y me dice, me hice un test de antígeno, que lo compras en la farmacia, ¿sí? Que es muy económico y me dio positivo, venite, listo, me junté mis cosas, mi móvil, mi portátil, los papeles que necesitaba, lo llamé al dueño de la empresa y le dije, mira, di positivo, me voy a mi casa, le dije a mis compañeros, guarda que mi señora dio positivo, ahora voy a ver qué es lo que hago yo, le avisé a todo el mundo y me vine a mi casa. Me hice el test de antígeno, me dio positivo. Y nada, empecé a seguir trabajando desde mi casa. Está bien. Porque ese es el otro. Aquel que, por ejemplo, tiene un trabajo en el cual no puede teletrabajar, la misma salud pública te envía la, ¿qué se llama? Ajá. Votas positivo. Llamás a tu médico de cabecera, que es de la. O sacás un turno con una aplicación en lo que es salud pública, porque el 90% es todo salud pública. Te llama el médico por teléfono y funciona. Y funciona. Dispositivo. Sí, sí, claro. Y salud pública funciona. Extraordinariamente bien. Funciona. Claro. Te llama el médico y te dice qué problema tiene. Digi positivo a ley en test de antígeno. Bueno, ajá. ¿Qué síntomas tiene? Esto, esto y esto. Bueno, se va a tomar esto, esto, esto y esto. Entonces, te pone en tu legajo, que vos tenés un número de SIP, un número de tarjeta. Sí. En tu legajo pone eso, te lo manda a la farmacia, ajá, que vos ya declaraste acá de tu pueblo, ¿sí? Y la farmacia te lo trae o lo mandas a buscar. ¿Correcto? Sí. Y te tramita ahí mismo la baja en el trabajo. En el trabajo. Y te dice, si tienes otro síntoma, no llama. Bueno, listo. ¿Me tengo que hacer un PCR? No. Claro, esa es la pregunta que seguía. Es decir, vos vas a la farmacia, te compras un test, la validación de ese test queda oficialmente registrado, que vos tenés, se informa al trabajo y ya está, punto. Totalmente. Y seguís como, a ver, si vos no tuvieras la posibilidad, que mucha gente no la tiene, bueno, mucha gente sí, el hecho de poder seguir el trabajo desde tu casa, de hacer teletrabajo. Sí. ¿Hay alguna forma de compensación por parte del gobierno de ese trabajo que vos no podés hacer? No. El gobierno no, vos te enfermaste, la empresa te sigue pagando el sueldo. La empresa te enfermaste. Sigue. Por supuesto, eso, los saberes corren por parte de la empresa. Te consulto esto porque hablando la semana pasada, no, la anterior, que hablamos con Roberto Pendino, que está en Irlanda, bueno, el gobierno de Irlanda prevé una compensación a todo el mundo, a las empresas, a la nuestra, a todo, por la gente que corta, porque cuando decide cortar el gobierno paga tu estadía. No, pero eso es otra cosa. A ver, aquí... se disparasen los casos y tuviesen las UCI llenas de gente o volveríamos a una cuarentena. Decir, bueno, hay que cerrar como estuvo cerrado, como estuvimos cerrados en Argentina, ¿te acordás que no podíamos, no se podía trabajar nada? Totalmente. Entonces, ahí sí, y esto lo hubo el año pasado, hay compensaciones a las empresas, ¿sí? Por no poder trabajar o producir, sí, y para que la carga de los costos fijos no le sean tan importantes al empresariado, ¿sí? O sea, en eso hubo contenciones, pero eso es una cosa porque el estado de situación, el Estado decide hacer un parate o una cuarentena o un cierre. Distinto es cuando vos te enfermás. A eso no se apunta ahora para nada, que en Argentina tampoco, aparentemente. No, acá ni se habla de un cierre. No, en lo más mínimo. Porque aparte, digamos, repetir la experiencia, ojalá acá no, ¿no? Pero uno nunca sabe, pero repetir la experiencia de la cuarentena feroz que tuvimos fue terrible. Fue terrible y es terrible, pero como aquí no hay saturación de salas de hospitales, ni hay porcentaje de personas de fallecimientos no son tan llamativos como lo eran antes, tan importantes. Aquí de un cierre no se habla ni por nada. Bien, vos ya estás allá, que te sentís que te adaptaste, que no fue muy grande el cambio, vos, Nati, Martu con su escuela, su colegio, su vida social. Digo porque por ahí es una experiencia que mucha gente la está pensando, uno conoce gente, vos también, sos muy consciente de que mucha gente está pensando en hacer lo que vos hiciste. Entonces, bueno, a lo mejor sirve la referencia. Nosotros nos adaptamos muy bien, ¿sí? No es fácil, no es. En ningún aspecto, no estamos hablando ni el económico ni el material, o sea, tenés en cuenta que vos estás en otro país, más allá de que tenemos costumbres parecidas, estás en otro país. Las amistades quedaron en otro lado. Hay otras costumbres. Hay otras costumbres muy distintas a las nuestras. Pero nada que no puedas adaptarte ni como es, ni progresar. Por ejemplo, a ver, Martina cuando empezó la escuela tenía clases en valenciano. Ah. El valenciano es una especie de... Es muy similar al catalán, es un español mezclado con el portugués y el francés. Ajá. Y entonces, aparte de entender lo que daban en física o en matemática, tenían que entenderlo porque estaba en valenciano. Entonces, claro. o en historia, por ejemplo, daba historia y la daba en valenciano. Entonces, además de entender la historia o estudiar la historia de otro país o entender la historia de los fenicios, tenías que entenderla en valenciano y estudiarla en valenciano y rendir en valenciano. Claro, claro. Porque los exámenes eran en valenciano. Entonces, eso al principio, los primeros meses son duros, hay que adaptarse, hay que apoyar mucho a los chicos, en la parte social también cuesta, si bien los españoles son muy abiertos y realmente a los argentinos nos quieren mucho, sobre todo la gente grande se acuerda de otras épocas, de la época de Franco y la relación de Franco y Perón y el rompimiento de todo eso, y siempre miran con mucho cariño a nuestro país. En la diaria es distinto. Qué sé yo, mira, uno acostumbrado a que los chicos se juntaban en casa a tomar leche o alguien se quedaba a dormir, eso acá no existe. Ajá. Se juntan en un centro comercial o se juntan en una plaza, pero de ir a casa muy pocas veces. Entonces, pero bueno, uno se va adaptando y va viendo otras cosas y va destacando otras cosas. La mayor organización, te dicen que tenés que algo va a pasar tal día, tal hora, sucede tal día y a tal hora, la previsión, el orden, y bueno, eso... ¿Es una vida más organizada? Sí, se hace la vida más organizada. Se cumplen las reglas. Se cumplen las reglas, se cumple lo que se pacta, y después socialmente vas teniendo distintos logros, ¿sí? La comunidad es bastante abierta en ese sentido, pero bueno, hay muchas cosas que no se acostumbran. Mira, por ejemplo, el cumpleaños del año pasado de mi señora, hicimos, me digo, ¿qué querés hacer? Hicimos unos choripanes y me invitaron a los vecinos. Ajá. Entonces hicimos choripanes en la azotea del edificio, ¿sí? Invitamos a los 7, 8 vecinos que tenemos aquí en el piso. Vi. Que lo hiciste vos y deben haber salido muy ricos. Entonces hicimos unos choripanes con un chimichurri, todos parados, y eran las 7:30 de la tarde y nos juntamos todos ahí, todos vinieron a las 7:30, y había vecinos que no se conocían entre ellos. Ajá, mirá. Y hace 15 años que vivían acá. Ajá. O vecinos que nunca han venido a la terraza. Me dice, ¿y esto se puede hacer? ¿Qué sé yo? ¿Se puede hacer? Yo lo hice. Claro, una experiencia y nueva. Nos quedamos hasta la 1 de la mañana en la terraza del edificio, no se fue nadie, parados. Y bueno, decís, che, nos volvemos a juntar. Y nada, no sé yo, no pasamos fenómeno. Ya nos vamos a juntar, pero después de septiembre ahora no nos volvemos a juntar nunca más. Claro. Entonces, no está eso de que, che, de sociabilizar de esa forma. Claro. Pero bueno, qué sé yo, te juntás con otros argentinos, que acá encontrás muchos. Nosotros, por ejemplo, nos hicimos muy amigos de un matrimonio de Bahía Blanca, que las nenas van juntas a la escuela, entonces, bueno, sí, todos los fines de semana nos juntamos con alguien. Nada, empezás a rehacer tu vida como la tenías hecha en Argentina, nada más. Obviamente que ya también hablás en valenciano, vos también aprendiste. No, yo de valenciano no sé decir ni hola. No. ¿Vos no hablás valenciano y Martu sí? Sí, Martu habla. Martu lo habla, lo habla, lo entiende, lo lee. La verdad que no. Yo me sigo manejando con el español y con el inglés. Pero no, el valenciano no. El valenciano se usa mucho en el pueblo aquí. Bueno, los pueblos de alrededor de Valencia, y la gente grande sobre todo, habla mucho valenciano. Si lo escucho, lo entiendo. Se podría decir que están adaptados ya. Sí, totalmente. Sí. O sea, muy adaptados. El gran signo de pregunta tiene la respuesta, ¿no? Perdón, no te fuiste a la nada, te fuiste medianamente, ya tenías algo para hacer, tenías referencias, ibas a trabajar, sabías, no te fuiste con una mano alrededor adelante. Pero digo, el proceso de adaptación ya lo hiciste. Mira, vos ya me conocí, vos sabés que sí, que yo no soy de ir a ningún lado si no lo tengo planificado. No, sí. En eso soy demasiado estructurado. A ver, si bien yo no vine con trabajo, ni mucho menos, cuando tomamos la decisión de venirnos para acá, habíamos empezado a planificar qué íbamos a hacer los primeros meses, qué podía pasar el primer año, qué podía pasar el segundo. Y bueno, a medida que el tiempo va pasando, lo vas adaptando y lo vas concretando. ¿Qué es lo que no te llevas? Y no te llevas todo lo que queda allá. No te llevas los amigos, no te llevas el que no te llevas y que no te lo cambie nada. A ver, mi hija terminó quinto año este año ahí en la escuela y yo no estuve en su graduación. ¿Me entendés? Sí. Y esa deuda te queda y te da pena y decís, puta madre, ¿por qué no pude? Sí. ¿Por qué no estuve allá? Correcto. ¿Eh? Entonces, todas esas cosas pegan y pegan fuerte. Entonces, decís, bueno, planifico ir a visitar a mi familia o a mi hija que quedó allá, bueno, lo planifico para tal momento y por ahí, por H o por B, no podés o no salieron las cosas o bueno, se te complica por algo o está complicada Argentina o está complicado España y antes, y si bien llamas por teléfono y hablas y lo ves, antes era hacer 50 kilómetros y estar ahí a almorzar con ella, y sí. Ahora no. Sí, claro. Entonces, eso es la parte fea de todo esto. Y hay que bancársela. Y del otro lado, entonces, ponemos de un lado de la balanza eso, y por el otro, la parte positiva, la que suma. Y la que suma es que es que vivís tranquilo, que te sentís seguro, que cuando ves un policía te sentís totalmente seguro, ¿sí? Un guardia civil, vos ves un guardia civil y decís, mirá, la guardia civil parando a fulano por tal cosa, ¿qué tal? Sabés que pasa a caminar por la calle a cualquier hora y no te va a pasar nada. Sabés que si te pasa algo, vas a la policía y vas a tener una respuesta. ¿Sí? Y eso, sabes que si no te compras algo hoy y el mes que viene va a costar exactamente lo mismo, o menos. Son las cosas que te va dando la estabilidad, es la estabilidad que te va dando el que las cosas sean previsibles, que es lo que no tiene Argentina, previsibilidad. Sí. ¿Verdad? O sea, vos no sabes mañana qué va a pasar. Yo me cansé de que un domingo a la noche, sea el presidente que sea, sea el partido que sea, salga, haga un comunicado y el lunes el mundo se haya dado vuelta en Argentina. Eso aquí no pasa, no existe. ¿Me entendés? Aquí las cosas, las decisiones importantes que afectan al empresariado, a la gente común, se toman con mucha anticipación. Bien. Vos, por ejemplo, ¿sabés que en el 2030 no vas a poder comprar más coches a gasoil, por ejemplo, a diésel? En el 2030 tenés 8 años por delante. O sea, no es que te compraste un coche de gasoil el viernes y el lunes lo prohibieron. ¿Me entendés? Sí, totalmente. Entonces, eso te da margen de maniobra, te hace vivir más tranquilo. Aquí se vive más tranquilo, ¿sí? Se trabaja igual que en Argentina. Se trabaja igual. Es decir, que no, en Europa la gente trabaja menos. No, no, en Europa la gente trabaja un montón. La gente trabaja un montón. Pero la concepción de vida es diferente a partir de que, bueno, no tenés inflación y vos podés planear, podés hacer un... O sea, a ver, podés planear si ganás 20 pesos, podés decir, pues puedo ahorrar 3 y esos 3 pesos que ahorrás te van a servir, van a ser 3 pesos dentro de 6 meses, dentro de un año, van a seguir siendo los 3 pesos. Es decir, no se deprecia la moneda. Sí, vos, tenés una cosa previsible. Vos te podés planificar, vos te podés planificar. Creo que esa es la palabra. Vos aquí tenés la tranquilidad de poder planificar y mientras estés dentro del sistema, o sea, mientras estés trabajando, las cosas funcionan. Lo que tiene que funcionar, funciona. Bien. Básicamente es eso. También las reglas, las tenés que respetar. Si vos rompés las reglas, sufrís las consecuencias. A ver, la velocidad máxima en la autopista son 120 kilómetros por hora. 120. Sí, 120. Sí, si te agarran a 130, te va a caber una multa de 1.000 euros. 1.000 euros es muchísimo dinero acá. Imagínate que hay gente que gana entre 800 y 1.000 euros mensuales. Y con eso viven. Ajá. O sea, si tenés una diferencia de 10 kilómetros por hora, una multa de 1.000 euros. Si te agarran a 140 o a 145, ¿sí? ya es una falta penal. Vas preso. Preso. Tuviste que levantar la pata, tuviste que levantar el pie del acelerador de la costumbre, ¿no? Sí, claro. Tuve que modificar un montón de cosas. O sea, van preso porque consideran que tu actitud es una actitud, penalmente imputada, porque puedes matar a alguien a esa velocidad. Claro. Listo, vas preso. Vas preso, te sacan el carnet, o sea, tienes un problema grande. Y tenés helicópteros permanentemente arriba de las autopistas midiendo las velocidades y las distancias entre autos. ¿Me entendés? Entonces te aparece la foto desde arriba del helicóptero, de tu auto, con la distancia... cuando que no respetaste la distancia y te mandan la multa con la foto y no es apelable. Bueno, a ver, pagala o pagala. Punto. Vos sabés que el ser y el deber ser son cosas por ahí que uno en esta Argentina que uno creció dentro de esta Argentina están muy lejos de ser una cosa con la otra. Cuando te encontrás con realidades como estas, ¿qué es lo que debe ser? Y cuando lo que debe ser, a su vez, es, que es lo que me estás planteando, que uno ande por la vida sabiendo que hay reglas y que las reglas están para cumplirse, y es más, se cumplen, y que cuando no se cumplen hay una sanción o algo por el estilo que te dice, no, tenés que hacerlo así porque vivimos en una comunidad, tenemos que respetarnos, bueno, está todo bien, todo funciona. Y es como que entiendo una de las grandes adaptaciones, decir, che, hay lugares del mundo donde las leyes se respetan. Es la gran diferencia con nosotros, evidentemente, ¿no? Y lo digo por lo que me estás contando vos, que uno puede hablar aquí con la gente que está, los amigos que tenemos en el mundo, que nos cuentan sus realidades, y bueno, decir, che, qué lejos que estamos, realmente, bien, como sociedad, pero, ¿eh? Pero hay que entender algo, ¿eh? Acá las reglas se respetan, porque si no las respetas hay consecuencias. Está bien, se cumplen. No es que no pasa nada. Claro. O sea, mira, los chilenos tienen acuñada en una de sus monedas, creo que es la moneda de un peso chileno, una frase que dice, ¿por la razón o por la fuerza? Sí. Entonces, aquí no es porque los españoles son súper inteligentes y adaptados y civilizados y todo el mundo anda fantástico y anda bien y respeta las normas porque son buenos tipos. No, acá se respeta porque las consecuencias son muy graves. ¿Me entendés? Son muy graves. O sea, para un tipo que le lleva una multa de 1.000 euros o de 600 euros a la casa, ¿sí? Depende del trabajo que tenga o lo que haga, le modifica absolutamente toda su economía familiar. Claro. Entonces, el tipo no se puede arriesgar a eso. ¿Me entendés? La letra entonces, con sangre entra. Bueno, tenés, bueno, tenés vieja, un ejemplo claro. Guille, de corazón, yo me llevo tomado medio termo de mate, ya creo que un poco más, que es lo que hubiésemos consumido y que consumimos juntos en esta charla, ¿no? Yo te agradezco de corazón esto, sé que andás muy bien en el golf allá, tan bien como lo hacías acá. Hemos enviado a Valencia, gracias, uno de los más mejores exponentes del golf argentino, y sé que estás descollando en unas actuaciones realmente maravillosas que deja que boquiabierto a la comunidad valenciana, en el idioma que sea, y andás muy bien. Te dejo un abrazo enorme, un abrazo grande para Natalia, un abrazo grande para Martu, que los quiero, se los extraña, se los siente, y bueno, dos por tres tenemos la posibilidad esta de poder charlar con un montón de gente que está del otro lado, y lo sabes, y gente que te aprecia mucho y te tiene mucha consideración por los momentos que hemos vivido y por las cosas que nos sabemos, nos tenemos. Bueno, muchas gracias, vos sabés que es recíproco. Déjame que le mande un beso muy grande a Guille, sí, mi hija, que está ahí, que le extraño mucho, que ya nos vamos a ver, que seguramente debe estar escuchando. Y bueno, a todos mis amigos de Coronda, a los que están y los que ya no. Y bueno, yo también extraño mucho la ciudad, extraño mucho estar ahí, el bar, bueno, todo lo que uno deja por ahí, bueno, seguramente. Antes de mitad de año voy a estar haciendo una visita y nos podremos tomar unos mates personalmente. Cómo no, con mucho gusto. Abrazo enorme, Guise, te quiero mucho. Ojalá pase rápido esto del bicho, del COVID que es, y bueno, se renueve tu vida de manera normal. Gracias, Marvel. Un abrazo a todos. Muchas abrazo gracias. Enorme, gracias, amigo. Charlamos con el ingeniero Guillermo Chileme, que está en Valencia, en España. Dale. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.